Como dijimos en la presentación de estas jornadas, Sabadell es una ciudad que tiene una antigua tradición obrerista, tanto en lo que se refiere a la familia marxista como en la familia libertaria, y no es extraño, por lo tanto, que surgiese hace ya bastantes meses una amplia comisión ciudadana en la que estaban presentes partidos, sindicatos, asociaciones profesionales e individuos a título personal que quisieran conmemorar el centenario de Marx. No se trata de celebrar ritualmente ni acríticamente un centenario, porque no están los tiempos para celebrar casi nada en general, sino de recordar racionalmente y de aprovechar la ocasión para reflexionar en profundidad, para tomar fuerzas en nuestro camino hacia una sociedad más justa, más racional y, en definitiva, más feliz. El objetivo de estas jornadas, que creemos haber resumido en la presentación, puede esquemáticamente concretarse en dos grandes puntos. Por un lado, estimular, incitar al conocimiento de la obra de Marx, pero directamente, no a través de epígonos ni comentadores autorizados ni de sus portavoces en la tierra, sino incitar a acercarse directamente a su obra, y por ello hemos montado una exposición bibliográfica incitando a este conocimiento personal. Y, en segundo lugar, y esto es lo más importante, el reflexionar y preguntarnos sobre cuáles son las características del método marxista ante los problemas de hoy, cuáles son los factores esenciales para analizar esta crisis finisecular o finimilenaria en la cual estamos inmersos, qué respuestas da la corriente filosófico-ideológica que simplificadamente podemos denominar tradición marxista. Pero más que precisar con palabras el objetivo de nuestra conmemoración, creo que la mejor precisión de los objetivos que queremos alcanzar la constituye el propio plantel de personas a las cuales nos hemos dirigido para hacer estas conferencias. Es casi necesario decir presentar a Sacristán, pero veo que hay mucho joven y, por lo tanto, tal vez haya que decir algo sobre él. Es una persona que en los de nuestra generación influyó notablemente, me refiero a los estudiantes o profesionales revolucionarios de hace unos 20 años, que ejerció una influencia fundamental directa a través de sus clases, de sus seminarios, primero sobre sus alumnos, más tarde sobre sus compañeros jóvenes, y que también ha ejercido una influencia indirecta, pero muy viva, a través de sus panfletos y materiales. Recordamos aquellos míticos prólogo al anti-During que utilizábamos como guión o como material de trabajo en nuestros seminarios subversivos de incitación al marxismo. A pesar de esto, Sacristán no es un marxista de cátedra. Hay que decir que ni los ministerios de educación franquistas ni el Consejo de Rectores postfranquista se lo ha puesto fácil para que se convirtiera en un marxista de cátedra, sino que ha estado constantemente comprometido políticamente en organizaciones clásicas y menos clásicas, pero siempre preocupado por los nuevos problemas que los fundadores del marxismo no podían prever en sus dimensiones de hoy. Hoy va a hablar sobre tradición marxista y nuevos problemas, siguiendo su objetivo declarado hace unos pocos años en un mientras tanto, de renovar la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia. Pues suya ello. Buenas tardes. Desde hace ya unos cuantos años me he acostumbrado a que cada vez que colaboro con alguien, ese alguien, siempre con mucha generosidad y con mayor o menor elegancia, y generalmente sin quererlo, me recuerde la cantidad de años que tengo, aludiendo a lo que pasaba hace 20 y 30. De todas maneras, si realmente se puede pensar que el interés por una conmemoración de Marx es tan vivo como parece hoy aquí, a juzgar por el número de personas, destacando a los que son jóvenes, realmente se puede dar empleada cualquier larga duración de esfuerzos de difusión. Sin embargo, si he escogido este tema de considerar la situación de la tradición marxista respecto de lo que voy a llamar nuevos problemas, que luego precisaré, es porque, en mi opinión, dicho sea ya nada más empezar, la situación de la tradición marxista no es ni mucho menos tan positiva como podría parecer en esta ciudad y en esta tarde. Más bien, habría que partir del hecho muy notable, quizá incluso sorprendente, de que una crisis económica y hasta cultural y política de las dimensiones de las que están soportando las sociedades capitalistas en estos años, desde los primeros años 70, lejos de desembocar en un nuevo prestigio de las ideas básicas de la tradición marxista o socialista en general, más bien esté resultando agente, o por lo menos coetánea, si no agente, de un periodo de escaso predicamento de ideas marxistas en particular y socialistas en general en los países capitalistas. Dentro de la relatividad de todas las comparaciones, perdón un momento. Sí, señor Valverde, si quiere acercarse un segundo a aquí. Vamos, sí. Decía que dentro de la relatividad de todas las comparaciones, se puede decir que la crisis del 30... que fue sin duda más grave todavía, no tuvo, sin embargo, efectos parecidos en cuanto a desgaste o degradación del prestigio del socialismo marxista y del socialismo en general. Sin duda, la crisis del 30 provocó una enérgica reacción defensiva de las clases altas de Europa, todos los fascismos en Europa, y el nuevo trato, la nueva política económica de la administración norteamericana en Estados Unidos, se pueden considerar como reacciones defensivas y elaboraciones defensivas de la gran crisis del 30. Pero, en el plano de las ideas políticas y sociales, sin que dejara de haber intelectuales que adoptaban posiciones de derecha radical, particularmente en países latinos y también en Alemania, sin embargo, la gran mayoría más bien experimentó un impulso contrario. Es una época en que la intelectualidad de los países capitalistas en general y los de Europa Occidental en particular, la de la crisis del 30, más bien se ven llevados a soluciones, cuando no abiertamente marxistas, sí al menos vagamente socialistas. En cambio, ahora en esta crisis, seguramente la segunda en importancia en el siglo después de la del 30, las clases altas parecen no necesitar defenderse, por así decirlo, sino que en los países capitalistas más bien parecen encontrarse al ataque, a la ofensiva, sin practicar políticas de alivio de los inconvenientes del sistema, como lo fue el keynesianismo a raíz de la nueva política económica norteamericana de los años 30, y hasta abandonando medidas sociales o benéficas que eran un patrimonio táctico común de las clases altas europeas prácticamente desde Bismarck, desde finales del siglo XIX. incluso gobiernos de una tradición de izquierda, como pueda ser el actual gobierno español, reaccionan en la crisis con cierta holgura respecto de las clases trabajadoras, permitiéndose disminuir subvenciones o apoyos, absteniéndose, por lo tanto, de utilizar técnicas paliativas que en otras épocas habían sido la base de la obtención de un consenso mínimo. Y en cuanto a intelectuales, de todos es conocido el flujo más o menos importante de intelectuales, incluso de los que eran de izquierda hacia la derecha, y entre los mismos economistas, que suelen ser intelectuales un poco más sobrios que los demás, menos expuestos al vaivén de modas que los filósofos o que los sociólogos, también es moda empezar a subestimar, una vez hecha la salvedad de rigor de que Marx ha producido el único intento de teoría general del sistema, pero también empieza a ser moda subestimar su aportación. Ya hoy no están de moda expresiones como las de Schumpeter o León Tief elogiando la calidad intelectual del pensamiento dinámico y totalizador del sistema de Marx. Perdón, hay mucho murmullo de fondo, vamos a suspender un segundo la charla. ¿Quieren pasar todos los que están por allí para...? Lo molestamos una sola vez y luego ya... Disculpen, ¿eh? Sí, cosa más rara. Más bien, en otros lugares, la conmemoración de Marx no está mucho menos en esos públicos. Es una gran sorpresa. El mismo congreso se está, se está marchando gente porque no se escucha nada atrás, ¿sabes? Ya, pues que pasen. En el mismo congreso de Madrid, el público era menos. ¿Qué, José María? ¿Tienes una capacidad de convocatoria que ofrece? No, es la ciudad. Estaba comentando a Guillermo que en el congresillo este Marx de Madrid había mucho menos gente. Claro que eran varios actos simultáneos, pero así todo. Es el ambiente. Para mí muy sorprendente. Es una ciudad curiosa. Hasta los de México parecen comunistas aquí. Es una ciudad muy curiosa. Sí, a ver, se ha solucionado el problema. Todo el que pretendía entrar lo ha conseguido. Si parece, sigo entonces describiendo esta situación de partida a la que me refería. En el campo de intelectuales, que tiene particular pertinencia cuando se habla de vigencia de ideas, como es natural, la oscilación de grupos de intelectuales hacia la derecha y, en todo caso, alejándose del marxismo, incluso habiendo sido en otras épocas marxistas rígidos y bastante simplistas, se produce en muchos planos, a veces de un modo un poco grotesco, es decir, por obra de intelectuales no demasiado sólidos, como ha ocurrido en la, espero que fugaz, moda parisiense de los nuevos filósofos. Pero otras veces, y no tan escasas, el fenómeno ocurre con bastante más seriedad y consistencia, y fundado o bien en un pesimismo muy radical, o bien, por el contrario, coincidiendo con la apertura de nuevos horizontes. Los casos de pesimismo, que es muy frecuente encontrar, pues, tanto en Madrid como en Barcelona, entre intelectuales procedentes de la izquierda marxista, pueden verbalizarse de muchos modos. El que más interesante me resulta es el de aquellos que, habiendo tenido, teniendo a sus espaldas bastantes años de pelea ideológica, por lo menos, y muchas veces incluso política orgánica, un buen día deciden que el mundo no presenta ya ninguna esperanza, que lo único que se puede hacer es prepararse a bien morir para cuando estallen los primeros cohetes, y que entonces a lo que hay que dedicarse es no ya a teoría sociológica, ni a problemas más concretos, como por ejemplo pues el de la energía o el de la contaminación, sino que más vale leer simplemente poesía, algo de filosofía, lo más especulativa posible, y esperar el final. Por una discreción elemental, no doy nombres con los que podría documentar esta descripción, pero aseguro que yo he encontrado muchos en los últimos meses, y supongo que la mayoría de ustedes también ha encontrado alguno. Pero hoy nos interesa más otro tipo de retirada del campo del pensamiento socialista en general o marxista en particular, que es aquel que coincide con lo que llamaba apertura de nuevos horizontes. El caso del antiguo militante de izquierda marxista, al que encontramos desprendido de actividad política tradicional, pero en cambio activo en un grupo feminista, o en un grupo pacifista, o en un grupo ecologista. Por mencionar, aunque solo sea a título de ejemplo, ya sé que hay bastantes más, los tres nuevos movimientos que me parecen más importantes, o responder a los tres nuevos problemas más considerables. Y esto sí que es una novedad de bastante importancia. Por lo menos, no digo que la otra no lo sea, el pesimismo es también un hecho de suma importancia, pero para la reflexión que quería ofrecerles esta noche, me importa más el segundo hecho. Porque sugiere que hay problemas que no han sido considerados o que han sido mal considerados por el marxismo tradicional. Por marxismo tradicional entiendo un conjunto de motivaciones intelectuales y prácticas bastante amplio. Uso aposta la frase tradición marxista o marxismo tradicional con objeto de reconocer la pluralidad de hilos y de vocaciones en el pasado marxista y rehuir expresiones epistemológicamente más ambiciosas como teoría marxista o como sistema marxista, que en cambio podrían dejar fuera algunos hilos interesantes de la trama. Esos problemas, acaso no considerados o en todo caso insuficientemente considerados por la tradición marxista, son unas veces percibidos antes por intelectuales con formación adecuada. Muchas otras veces, en cambio, son percibidos antes con la sensibilidad por sectores de población tal vez no entrenados intelectualmente todavía, pero en cambio menos recubiertos en su mentalidad por la enseñanza, concretamente sectores jóvenes. En uno u otro caso, particularmente cuando los hechos se convierten en modas intelectuales, puede ocurrir que la eclosión de los nuevos problemas ocurra con gran superficialidad y muy publicitariamente. No es cosa solo de ignorantes, sino también de intelectuales. El cultivar la tendencia de hablar sin haber estudiado antes mucho las cosas, una grandísima parte del negocio cultural contemporáneo, mucho más que en otras épocas, a causa de la potencia de los medios de difusión, es pensamiento insuficientemente basado en conocimiento. Y también a menudo se cruza, en el caso de los intelectuales, con ambiciones o voluntades de poder o simple vanidad que empuja a poner en primer plano algo que no hayan dicho los colegas. Pero admitiendo todos esos aspectos superficiales y vanos, de gran parte de la actividad intelectual pública, queda el hecho principal y fundamental de que hay verdadera novedad en los movimientos nuevos, ejemplificados por esos tres que he mencionado, porque hay novedad en la problemática. Y esa novedad no choca solo, como en otras ocasiones, con el conservadurismo mental y político que se puede manifestar muy perversamente, con mucha mala intención, sino también choca muchas veces con la izquierda, con el pensamiento tradicional de la izquierda. En cuanto a la malevolencia con que las nuevas preocupaciones chocan con el pensamiento conservador, estos últimos días, con las manifestaciones por la paz en toda Europa, han ofrecido ejemplos muy destacados. La prensa de derechas alemana, holandesa o danesa ha seguido la línea de comparar ese tipo de movimiento, grandes manifestaciones de centenares de miles de personas, no organizadas por ningún partido, no representadas suficientemente en los parlamentos o en absoluto representadas en los parlamentos, compararlas, digo, o asimilarlas, mediante un uso muy avieso de la palabra movimiento, con lo que fueron los primeros momentos de los fascismos europeos, que también fueron movimientos más o menos amorfos en su apariencia, poco articulados políticamente y con escasa o ninguna representación parlamentaria. Esto es sobre todo el caso en Alemania, donde es, ante la pujanza del movimiento, uno de los últimos recursos de la prensa de derecha y de los políticos de derecha, estampillar a estos nuevos movimientos, feminismo, ecologismo, pacifismo, con las etiquetas de apoliticismo, confusión y criptofascismo. Me parece que no hay por qué gastar mucho tiempo en condenar este tipo de juicio maligno y sin fundamento. Y además lo que nos interesa es lo otro. Lo que nos interesa es el choque, o por lo menos la discrepancia, más o menos frecuente y más o menos radical, de los nuevos movimientos también con la izquierda. Y en particular con las organizaciones o tradiciones marxistas. Vamos a repasarlo sucesivamente en los tres grandes movimientos antes aludidos, empezando por el feminismo. Sin ser ni mucho menos el pasado de la tradición marxista, el mejor lugar respecto de las primeras manifestaciones de la preocupación feminista, hay que decir, mirando los textos desapasionadamente, que tampoco era de los lugares peores. Weber, uno de los primeros dirigentes socialdemócratas, había escrito un libro bastante hermoso sobre la mujer, y el propio Engels tenía en su obra, por lo menos, aunque de manera dispersa, dos elementos fundamentales para el tratamiento del problema de la mujer en nuestras sociedades. Primero, el reconocimiento de su situación oprimida y humillada, como dice él, en un texto que quizá podamos repasar. Y segundo, un intento de explicar esa situación. En cuanto al registro de esa situación de humillación o de opresión, puede servir como ejemplo del hecho de que Engels pensaba que era la situación presente y no solo la del pasado, el siguiente paso de un texto de divulgación muy conocido, El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, en el que se lee: esta humillada posición de la mujer, tal como aparece claramente entre los griegos de la época heroica y aún más en la época clásica, se ha ido encubriendo y disimulando paulatinamente, y también se ha revestido de formas más suaves en algunos lugares, pero no ha sido eliminado. Había pues primero la constatación de una peculiar opresión o humillación, por usar su palabra, de la mujer en todo nuestro pasado y en nuestra cultura presente. Y luego digo, había también un intento de explicación. La hipótesis de Engels es que los lazos de parentesco, de linaje y de sexo dominan tanto más una sociedad cuanto menos desarrollado está el trabajo. Cuanto más primitivo su producto y escaso. Sin duda que un feminismo contemporáneo considerará que esta explicación es insuficiente y sobre todo que no es la que más le interesa, porque hay una tendencia en la mayoría de los movimientos feministas, me limito a registrarlo, no a valorarlo, a limitarse a lo específicamente femenino de la problemática y a pasar más o menos por alto o a ser descuidados respecto del trasfondo no específicamente femenino, sino ampliamente social de la problemática. De tal modo que una reflexión como esta de Engels, según la cual la opresión sexual como todo predominio de lazos del tipo de linaje es inversamente proporcional al desarrollo de la productividad del trabajo y del trabajo mismo y de su organización, está claro una reflexión que sitúa el problema en un marco no estrictamente limitado a lo femenino, como es obvio, ¿verdad? Pero en todo caso, por más moderno que sea y por más preocupado que esté por los aspectos estrictamente femeninos de la problemática, parece que una reflexión de este tipo también tiene una utilidad seria para cualquier pensamiento de emancipación femenina. Curiosamente, Marx mismo, si no en las ideas, que en eso se puede considerar que, como en tantas otras cosas, aunque no en todas, pero sí en la mayoría, coincidía con las formulaciones de Engels, máxime en textos como este, como son los de la época del que he citado, que ha visto una colaboración muy íntima entre los dos. Sin embargo, en el plano de la sensibilidad, era realmente mucho más un hombre de otra época que Engels, por así decirlo. Engels ha tenido una vida personal bastante más abierta en cuestiones de familia y de estimación de la posición de la mujer en su propia vida que Marx, el cual ha vivido demasiado concentrado en sus tareas fundamentales para educarse la sensibilidad en todos los planos, dicho sea de paso. Hay un par de detalles que quería mencionar de la vida de Marx que muestran a un hombre cuya sensibilidad en ese terreno está bastante alejada de la nuestra. Primero, el asunto de su hijo Frederick. Todo parece indicar que el hijo era suyo y no de Engels, un hijo natural. Pero que, en cambio, por respetos sociales, que hoy a cualquier socialista le parecerían rarísimos, consideró necesario ocultar, haciendo creer que era hijo de Engels. Por eso le puso el nombre de Engels con anuencia de este, ¿verdad? O también, mucho más viejo ya, cuando a una de sus hijas le nace un hijo, Marx reacciona felicitándose porque sea un niño en vez de una niña, ya que dice, estamos en una época en la que son inminentes grandes acontecimientos históricos y para vivirlos plenamente mejor ser varón. Es posible que eso fuera simple realismo, pero a mí me parece que es también una sensibilidad propia de otro mundo, ¿verdad? Curiosamente, como en algunos otros campos, y contra la corriente visión de las cosas, es Engels el que tiene aquí, si no un pensamiento, por lo menos una sensibilidad más fina respecto del problema. En cualquier caso, los movimientos herederos de los clásicos, los marxismos posteriores, son bastante mejores que los clásicos mismos por lo que hace al problema de la mujer. Por limitarme a nuestro caso, a este país, En España se puede decir que después de la Guerra Civil, la recuperación del tema de la emancipación de la mujer fue una iniciativa no ya solo de ambientes culturales marxistas, sino precisamente de partidos marxistas. Creo no equivocarme si siguiendo a las editoras de la revista de sociología de la Autónoma, Papers, indico que el número 12 de Nous Horizons, que era en la revista teórico-cultural del PSU entonces, el año 67, publicó la primera aportación de después de la Guerra Civil, se entiende. Antes de la Guerra Civil había habido, como es natural, mucho desarrollo a este problema. Un artículo de Giulia Di Nolfi que luego reprodujeron en Papés al hacer la historia del movimiento feminista en España, en el número 9 de Papés, el año 78. Y no solo eso, también posteriormente el tema del feminismo ha sido de cultivo preponderante en algunos partidos comunistas, prácticamente en todos, pero de manera muy destacada en alguno de ellos, por ejemplo, en el movimiento comunista, en donde hay toda una elaboración y un trabajo sobre el problema que seguramente, al menos en cuanto al aspecto de difusión y propaganda política, no tiene paralelos en España. Se puede decir en general que de los tres grandes movimientos nuevos que responden a los nuevos problemas de la segunda mitad del siglo, el problema de la mujer es aquel respecto del cual la tradición marxista estaba mejor preparada. Mejor, como veremos, que respecto del movimiento por la paz o que respecto del ecologismo. Si bien se mira, lo estaba mejor, desde luego, que las tradiciones conservadoras y también, como pudiera estarlo, los mejores grupos anarquistas en este campo, en el cual, por lo demás, se había producido cierta indefinición entre qué aportaciones eran anarquistas y cuáles eran marxistas. Piensen, por ejemplo, en las aportaciones de Kolontai, de la que no sabe muy bien si está haciendo marxismo o está haciendo libertarismo en sus textos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué algunas corrientes feministas contemporáneas parecen necesitar definirse en pugna con la tradición marxista? Yo creo distinguir un par de causas, una más superficial y otra más profunda, respecto del problema. La más superficial me parece ser el gusto, muy comprensible, por, si no limitarse, por lo menos centrarse en torno a los rasgos específicamente femeninos de la problemática, con una atención que podríamos llamar microscópica a esos problemas, mientras que en la tradición marxista más bien se pecaba de lo contrario. Una vez formulado el hecho de la opresión de la mujer, se pasaba enseguida, como en esos textos de Engels que hemos visto, a su inserción en un marco social general, sin más preocupación por los detalles, salvo en casos tan excepcionales como el de la Kolontai. Pero esta causa me parece más superficial. A mí me parece más profunda otra. Yo creo que lo que ha determinado, no una separación, pero sí un cierto desfase entre los movimientos feministas y la tradición marxista central, troncal, no es tanto deficiencias de la tradición marxista respecto al problema de la mujer, cuanto una entrada en crisis de la misma visión global marxista y de la esperanza global que significa para muchos, pero antes lo significaba para más, y tal vez cuando esta época de crisis pase volverá a significar para muchos más, pero en el momento en que estamos, no. En relación con la desesperanza y el pesimismo al que antes me refería, sobre todo en ambientes intelectuales, pero también en la forma de cierto consenso pasivo con lo que hay en capas populares y trabajadoras, en relación con eso, a mí me parece que la inserción del problema de la mujer, como de cualquier otro, en la perspectiva global o en la esperanza global marxista, ha perdido fuerza en esta época en que estamos, no en tanto tratamiento particular del problema de la mujer, sino en tanto visión general de cambio, de renovación de la sociedad. No hay ninguna duda de que estamos en una etapa de la que no sabemos lo que va a durar, de pérdida de esperanzas de cambio social revolucionario en grandes masas de población, de su sustitución en mayor o menor medida. Afortunadamente veo que en esta ciudad se conservan intereses sociales muy nobles, pero en otros lugares no tanto. Su sustitución, digo, en mayor o menor medida, por ciertas esperanzas más o menos, si no estúpidas, por lo menos pasivas y opacas, en que será la técnica o será la economía la que traiga el cambio social. Al mismo tiempo que en la vida social y política se produce una eclosión de particularismos, de gremialismos, de sectorialización de los intereses de muchos sectores de población y en el plano internacional de nacionalismos, como si la opresión de los poderes constituidos particularizara a los oprimidos, haciéndoles refugiarse en rincones cada vez más pequeños, su profesión, su casa o la gastronomía, por poner otro ejemplo, o una exacerbación del sentimiento de la peculiaridad social, racial o nacional. A mí me parece que eso, sin ser, seguramente no lo pretendo, una explicación completa del fenómeno, da una pista de por qué, siendo la tradición marxista una de las mejor colocadas, por así decirlo, en el momento de partida, por lo que hacía el problema de la opresión de la mujer, en cambio los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX, es decir, de la segunda postguerra, en más de una ocasión, precisamente se definen en polémica con el punto de vista social global del marxismo, recluyéndose en una particularización del problema femenino. Pasemos entonces a considerar brevemente otro de esos grandes movimientos que responden a nuevos grandes problemas, el movimiento por la paz. En este campo, la herencia, el legado que dejaban los primeros clásicos, Marx, Engels, era un legado ambiguo, un legado doble, por así decirlo. Por una parte, los clásicos marxistas están convencidos de la inevitabilidad de la violencia interna a un Estado, es decir, de la inevitabilidad de la guerra civil, digámoslo en forma genérica, y también de la inevitabilidad de la guerra entre Estados. Textos al respecto están diseminados por todas sus obras, no vale la pena documentar. Sobre la base de la idea fundamental de que la violencia es la madre de los grandes cambios históricos, se puede desarrollar toda una serie de citas, si nos hicieran falta, que no nos hacen, para documentar el extremo. En cambio, al lado de eso, hay textos más vacilantes que se pueden situar en fechas lo suficientemente separadas unas de otras como para pensar que no se trata solo de una evolución en el pensamiento, aunque en gran parte sí que ha habido tal evolución, sino de la coexistencia de dos hilos de pensamiento, de dos líneas de pensamiento. he tomado un par de ejemplos interesantes. Por ejemplo, el año 74, Marx piensa que una guerra europea general es no solo favorable a la revolución, sino un camino obligado para la revolución. Por ejemplo, en este paso de una carta a Sorge, su principal confidente en Norteamérica, dice: la situación europea general es tal que empuja cada vez más a una guerra europea general. Tenemos que pasar por ella antes de poder pensar en cualquier eficacia externa y decisiva de la clase trabajadora europea. ¿Verdad que esto hace un ruido molestísimo? Y no hay nadie que sea como usted que pueda evitarlo. ¿Sí? Esto es el año 74. En cambio, 6 años más tarde, el 80, la guerra europea le parece un obstáculo para la revolución, aunque sigue creyendo que será difícilmente evitable. Por ejemplo, en este paso de una carta a Danielson, su traductor ruso: espero que no se dé en Europa ninguna guerra general, aunque al final no podría detener el desarrollo social, quiero decir el económico, sino que más bien lo impulsaría, sin duda acarrearía consigo, por un periodo más o menos largo, un inútil agotamiento de energía. Oscilaciones semejantes se pueden encontrar en Engels. Engels ha estado tan convencido de la inevitabilidad y la necesidad de una acción armada revolucionaria que ha sido el especialista en temas militares dentro del equipo de los primeros clásicos. Todavía en el Anti-Düring, bueno, en el Anti-Düring propiamente no, en los papeles que luego no aprovechó para el Anti-Düring, hay un largo alegato de Engels sosteniendo que el servicio militar obligatorio es ventajoso para el pueblo, porque destruyen el uso de las armas. Sin embargo, pocos años después, el desarrollo del fusil de repetición, de los primeros fusiles de repetición, de carga por detrás y varios cartuchos, ¿no?, en el depósito, en el cargador, le hacen pensar que la época de las insurrecciones populares, al menos urbanas, ha terminado. Porque con ese arma es imposible hacer frente al ejército. Ese arma que hoy debe estar ya solo en los museos, ¿no?, en el Mauser de repetición de 5 cartuchos, que es lo que él conoció. Pero aunque los textos muestre una cierta oscilación y la correspondiente ambigüedad, no hay ninguna duda de que suenan más a otra época que los referentes al problema de la mujer. Unos textos que dan como novedad, que lo cambia todo, un arma que para nosotros ya es de museo. Es obvio que son textos y pensamientos que proceden de otra época, manifiestamente. Por otra parte, si uno hace la historia de movimientos tradicionales que aceptaban la violencia y movimientos tradicionales de no violencia, por ejemplo, si uno hace una comparación de leninismo y gandhismo en cuanto a sus resultados, espero que no me consideren ustedes demasiado catastrofistas si digo que los dos han tenido el mismo resultado negativo. No en negativo en el sentido de que fueran pensamientos en sí malos, sino en el sentido de no haber conseguido sus objetivos. Muchos podemos pensar que ni el leninismo ha conseguido lo que buscaba hasta ahora, ni el gandhismo ha conseguido tampoco lo que buscaba en la India. De modo que, si hay que juzgar por los resultados, realmente la situación es de bastante perplejidad. Y la vieja convicción de la política realista, según la cual solo una de las dos políticas podía ser eficaz, seguramente la violenta, mientras que otra por fuerza tenía que ser estéril, parece que al menos en términos generales no se pueda sostener, aunque sin duda se pueda sostener para casos particulares, como consideraremos dentro de un momento. Pero en la tradición marxista tuvo mucha importancia el hecho de que el abandono de una tesis belicista o de la violencia fue generalmente acompañado por una actitud ideológica reformista. Eso no se puede decir del viejo Engels. El viejo Engels, aunque admite que las nuevas armas que él conoce hacen anacrónica la lucha de barricadas, según su frase, sin embargo, no se puede decir que fuera un reformista. Su visión del cambio social político seguía siendo una visión revolucionaria. Pero en muchos otros casos, en cambio, sí que el abandono de la idea de la violencia como madre necesaria del cambio social ha ido acompañada de la adopción de posiciones ya no revolucionarias, sino simplemente reformistas. De aquí una situación altamente problemática para la tradición marxista hoy en los movimientos de lucha por la paz y en los movimientos revolucionarios, en los movimientos de cambio social. No se trata de problemas simplemente teóricos. Cualquiera que tenga un poco de experiencia de trato con grupos y formaciones revolucionarias, pues, por ejemplo, como es muy posible tener, pues grupos salvadoreños o nicaragüenses, se hará cargo de lo peliagudo de esta problemática hoy para la tradición marxista. El problema es tan arduo que a veces da lugar a ingenuas declaraciones de las que no sabe uno, cuando las oye, si reír o llorar, como la pancarta que recordarán algunos de una reciente manifestación de lluita armada por la PAO, que suena verdaderamente a paradoja inadmisible, ¿verdad? Y seguramente tiene en su tenor literal mucho de paradójico, pero es una paradoja que refleja una situación real. No es una paradoja de hipócritas ni de tontos, sino de gente que se encuentra de verdad ante un problema serio. No que invente frases raras, sino que de verdad tiene que responder a una situación no menos paradójica que la frase con que contesta a ella. No hace falta que enumere los puntos de esa problemática, todos ustedes la conocen. ¿Cómo puede uno pensar en desaprobar, por ejemplo, la lucha armada en El Salvador o en otros muchos lugares, si tiene presente al mismo tiempo lo que se llamó, no sé si todavía la expresión está en uso, la violencia estructural en ese país o en esos países, y la violencia policiaca, política, entendiendo por violencia estructural la violencia que ejerce el mismo sistema en su desarrollo económico, en su vida cotidiana, y por violencia política o policiaca la ejercida conscientemente por los titulares de ese poder? Es obvio que no, que uno no puede simplemente tener en cuenta solo una de las partes de esa violencia. Pero eso, por otra parte, no borra la profundidad del problema, porque al mismo tiempo uno tiene conciencia de que en cualquiera de esos lugares el conflicto se puede convertir en chispa que desencadene un conflicto mucho mayor, al final del cual ni los salvadoreños, ni los nicaragüenses, ni tampoco los norteamericanos tendrían ya nada por qué luchar, es decir, un conflicto mundial con el armamento hoy existente. Frente a toda esa enorme complejidad del problema visto desde una perspectiva de tradición marxista, el movimiento por la paz suele reaccionar de una manera que puede parecer simplista, pero que es también muy robusta como conciencia, a saber, con la convicción de que toda esa complejidad a la que me he referido es fruto o expresión de una política anacrónica, de un modo de concebir lo político que ya no puede funcionar con las nuevas armas y la nueva conciencia de la humanidad. Anacrónico no solo porque en el plano más básico no cuenta con la eficacia enorme de las actuales fuerzas destructivas, sino además porque en el plano principal, el político, el social, no ya el material de las armas, no tiene tampoco suficientemente en cuenta, piensa el movimiento por la paz, los resultados por lo menos mediocres, cuando no malos, de casi todas las grandes convulsiones sociales del siglo. Es frecuente, al menos en algunos sectores de la sociedad, incluso de izquierda, como nosotros, expresarse a este respecto enseguida con gran decepción acerca de los resultados de la Revolución Rusa. Pero no se trata solo de la Revolución Rusa, ¿qué decir de la Revolución Mexicana? Las grandes revoluciones del siglo parecen todavía debatirse, en una situación de claroscuro, de la que lo menos que se puede decir es que solo muy mediocremente representan los objetivos por los que se realizaron. De aquí una evolución en bastantes ambientes de izquierda, incluso de izquierda marxista, por ejemplo, en los últimos restos de lo que fue el movimiento del 68 en Alemania o en Estados Unidos, hacia posiciones no ya solo de lucha por la paz, sino de abierto pacifismo, tanto en política internacional como en política nacional. Recientemente uno de los líderes del 68 alemán, Rabel, ha publicado todo un manifiesto en este sentido pacifista. En esa situación, antiguos marxistas evolucionan hacia posiciones de cierto intimismo en la vida personal y en la concepción de las instituciones sociales, un poco bajo la influencia de Illich, que es un antimarxista, no un marxista, pero en fin, muy influyente en ambientes marxistas, y de Gortz, que en otro tiempo fue o intentó ser supermarxista y ahora no lo es nada. Composiciones que en última instancia son de aceptación de la situación que hay, cuando no incluso belicistas, como en el caso de Gortz, a medias, pacifistas para el orden constituido y en cambio belicistas contra la Unión Soviética. El último Gortz, ya muy lejos de cuando escribía Historia y Enajenación y estas cosas de los años 50 y 60, lo que propone prácticamente es una aceptación de que el sistema capitalista solo se puede perfeccionar en el sentido de dar mayor autonomía al individuo para la producción de lo superfluo, reducir el tiempo de trabajo para la producción de lo necesario y evitar la intervención del Estado. Con lo cual, si el individuo solo produce lo superfluo, si el Estado no tiene que producir nada, díganme quién produce lo necesario. Pues claramente las transnacionales. Es una clara aceptación de la situación actual. Mientras al mismo tiempo está llamando ya casi abiertamente a una cruzada contra la Unión Soviética, que es el último resultado de este intimismo de Illich, que curiosamente mucha gente de izquierda cree que es un revolucionario. Otros, en cambio, aceptando la necesidad de planteamientos nuevos, exploran otros caminos, ya sea por vía autoritaria, como un importante pensador comunista de la Alemania Oriental, Harig, imaginando un gobierno mundial destinado a resolver, entre otros problemas, el de la paz para siempre, por una vía más o menos autoritaria, o bien desarrollando la línea de un pensamiento federal. En todo caso, este problema del movimiento por la paz, de la novedad de las nuevas técnicas de destrucción y de relatividad de las grandes revoluciones del siglo, es, en mi modesta opinión, un campo problemático abierto a la tradición marxista como a cualquier otra, salvo a las actitudes energuménicas, como es natural, de los que piensan que lo más natural es seguir por un camino realista de aumentos de armamentos y de que siempre ha habido guerras y, por tanto, no se podrá evitar que las haya una vez más. Cuando no se comparten esas ideas primitivas y hoy absolutamente suicidas, cualquier pensamiento un poco responsable tiene que reconocer que ahí hay un campo verdaderamente abierto de problemas sin resolver. Entonces, dediquemos unos minutos al último de los tres grandes nuevos problemas y, correspondientemente, nuevos movimientos. ¿A qué me refería? Al movimiento ecologista. Se ha hecho bastante usual ver en los clásicos del marxismo a unos autores ignorantes de esta problemática. Pensar que Marx no ha sabido nada de este problema y que lo que ha dicho es más bien contraproducente. Esta opinión, que parece ser opinión incluso de gente muy inteligente y muy culta, entre nosotros, por ejemplo, de Juan Martínez Alier, que es un hombre muy competente, pero que parece convencido de esto, en mi opinión, que en mi opinión es un error. La base de esta opinión errónea es la concepción de las necesidades en los clásicos marxistas hasta la Farc. Desde Marx hasta la Farc incluido, y luego ya no digamos el marxismo vulgar y corriente, han parecido pensar que el desarrollo, el perfeccionamiento de la humanidad estriba fundamentalmente en un aumento de sus necesidades. La Farc, uno de los yernos de Marx, acuñó la célebre frase según la cual el peor mal de los obreros era que no sentían necesidades. Es obvio que estaba pensando en necesidades que no son las que hoy consideramos en países industrializados, sino las que, si acaso, podemos ver en otras tierras. Él se refería a la falta de necesidad de higiene, de alimento suficiente, de luz, de aire en las viviendas. En todo caso, esta idea de que progreso de la humanidad es progreso de las necesidades parece sugerir una noción destructora del desarrollo de la vida económica y de la vida cotidiana, ya que un aumento constante de las necesidades debería suponer o implicar o acarrear un aumento constante de la producción, con los consiguientes efectos medioambientales y antiecológicos, ¿verdad? Y luego la otra razón para considerar que en la tradición marxista no había un pensamiento sano respecto a la problemática ecologista era la tesis de la contradicción básica entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción como motor del progreso histórico. La formulación de Marx estriba, dicho muy brevemente, en que la historia avanza, como él decía en la Miseria de la Filosofía, por su lado peor, es decir, mediante el choque entre las capacidades de la humanidad, sus fuerzas productivas, que en unas relaciones de producción, es decir, de propiedad y de régimen de producir y de modo de producir dadas, producen grandes males, suscitando entonces una conciencia revolucionaria en sus víctimas. Pues, por ejemplo, el gran progreso industrial, al mismo tiempo que ha representado una potencialidad de emancipación, de cubrir necesidades, etc., por otra parte, ha acarreado unas condiciones de vida tan horribles para la primera clase obrera europea trasplantada del campo, que debía suscitar una conciencia revolucionaria en ella y, a través de la misma maldad de la situación, provocar su superación mediante una revolución. Esto suponía entonces que el progreso descansa, entre otras cosas, de un modo bastante fundamental en un desarrollo constante de las fuerzas productivas y, consiguientemente, de la producción. Idea que también es corriente hoy considerar como una idea muy antiecologista, como un desarrollismo desaforado, irreal, porque ignoraba la limitación de los recursos naturales en la Tierra, la limitación del planeta, y además no deseable, puesto que acarrearía una degradación rápida de nuestro medio de vida. Pero la verdad es que el cuadro del pensamiento de los clásicos a este respecto es mucho más complicado. Se puede decir que hay por lo menos dos grandes capítulos, no reunidos, ¿no?, sino dispersos en la obra de Marx, más o menos concentrados, que no están concordes con ese cuadro. Uno es su largo tratamiento de las condiciones de la calidad de vida de las clases trabajadoras. Este es muy conocido y no voy a insistir en él. Son sus detalladas denuncias acerca de la falsificación de los alimentos que comen los obreros, de las condiciones de vida y de trabajo insanas, etc. Pero hay otro aspecto menos conocido, a pesar de que está en un lugar de acceso muy fácil. Está en el capítulo 13 del libro primero del Capital, en la sección 10, que trata de la agricultura bajo la gran industria. Ahí desarrolla Marx una argumentación del mayor interés para nuestro asunto. Por una parte, reconoce que la gran industria, al introducirse en la agricultura, potencia o aumenta mucho la capacidad revolucionaria de la población, porque destruye la cultura campesina más tradicionalista, más conservadora, y convierte además a los campesinos en obreros urbanos, es decir, en potencial revolucionario. Pero, por otra parte, no deja de percibir, gracias a los serios y largos estudios que había hecho de agroquímica, Marx había leído a uno de los fundadores de la bioquímica, a Liebig, y a bastantes otros autores de importancia, von Fras, etc., para cuestiones de química. Que el modo capitalista de explotación de la agricultura, como él dice, no solo depreda al trabajador, sino también a la tierra. Claro que eso sería el lado malo, y habría un lado bueno, que es la potenciación de las posibilidades revolucionarias por el cambio, la alteración de la población, por el paso del campo a la ciudad. Pero en este caso de la agricultura, Marx señala que el lado malo es más grave que en otros casos, porque dificulta, dice literalmente en este capítulo 13 del libro primero del Capital, dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza, perturba la eterna condición natural de una fecundidad duradera de la tierra. Hay un análisis que él luego no ha incorporado al Capital, en el que Marx estudia ciclos agrícolas autónomos, independientes de los ciclos industriales y comerciales, basándose en el cálculo que le venía de Liebig y de otros agroquímicos, del tiempo que tarda un suelo, o que tardaba un suelo, en recuperar su riqueza mineral útil en las condiciones de la agricultura de la época, y llega después a la siguiente conclusión acerca de la agricultura tecnificada capitalista. Escribe: todo progreso de la agricultura capitalista es un progreso no sólo del arte de depredar al trabajador, sino también y al mismo tiempo del arte de depredar el suelo. Todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. La producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de la producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza, la tierra y el trabajador. Es claro que cada época lee los textos de los clásicos, sea Marx o sea Kant, de acuerdo con sus fundamentales intereses, ¿verdad? Solo así se puede explicar que este texto, que está en el libro primero del Capital, el libro más leído del Capital, parezca no haber sido leído mucho, justificando la afirmación de que Marx nunca se ha ocupado de estas cosas. El punto, en el texto de Marx, el punto problemático es que, una vez que ha hecho ese análisis, Marx considera que el proceso es inevitable bajo el capitalismo. Marx ha considerado que el capitalismo destruirá totalmente, sin que nadie pueda evitar, la relación natural entre hombre y naturaleza. Es decir, ha profesado un fatalismo pesimista, integral, al que seguramente hoy no podemos adherirnos, porque habiendo pasado mucho tiempo desde la época en que Marx creyó a la revolución inminente, la acumulación del mal ecológico es tan grande que no parece razonable hoy, 100 años después, seguir pensando que hay que esperar a que acabe el capitalismo para hacer algo para la restauración de la relación entre el hombre y la naturaleza, pero Marx así lo creía. Cuando en el mismo capítulo 13 del libro primero del Capital describe cómo será desde ese punto de vista la nueva sociedad, dice: es una sociedad que, como se encontrará destruidas las condiciones puramente espontáneas del intercambio entre la especie humana y la naturaleza, tendrá que, dice literalmente, producir sistemáticamente ese intercambio como ley reguladora de la producción social y en una forma adecuada al pleno desarrollo humano. Hay que decir que este complejo de reflexiones de la sección 10 del capítulo 13 del libro primero del Capital es increíblemente anticipatorio. Es muy frecuente oír que tal o cual predicción de Marx no se ha cumplido. Pero realmente no se puede citar ningún otro sociólogo ni economista de los años 60 del siglo pasado que haya sido capaz de describir lo que acabamos de leer, que son cosas que han ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial. El momento en el cual, por ejemplo, el agrobusiness, el negocio agrícola norteamericano, se da cuenta de que las técnicas agrícolas que está aplicando son altamente peligrosas y empieza a exportarlas y a tomar medidas de corrección, se sitúa en los años 70, de este siglo, no del pasado, 100 años después. Y en países como el nuestro, pues nadie parece haberse enterado todavía. En una polémica en Madrid la semana pasada, precisamente en una conmemoración de Marx, uno de estos intelectuales antes marxista de izquierda, de un partido muy de extrema izquierda, hizo la defensa de la revolución verde y del uso de insecticidas, fungicidas en gran cantidad, con el argumento de que son necesarios para alimentar a la población, como si el problema no fuera un problema necesitado de tratamiento dialéctico global y no solo de esa respuesta puntual de producir ahora todo eso, sin pensar en las consecuencias, ¿verdad? En cambio, Seguramente quien haya mirado la prensa de ayer sabrá que nos han devuelto miles de toneladas de frutos por exceso tóxico de insecticida de Centro Europa, ¿no? Estaba en la prensa de ayer, ¿verdad? Y los mismos norteamericanos, en sus relaciones comerciales con otros países que producen monocultivos o cultivos de exportación, controlan constantemente de que no les llegue a ellos el producto final de lo que ellos mismos han vendido a esos otros países. México es el caso más destacado. México usa cantidades ingentes de fertilizantes y de insecticidas de fabricación europea, Suiza, incluso insecticidas prohibidos en toda Europa y sobre todo en Suiza. Los suizos los venden en México y en Latinoamérica constantemente, ¿no? Y los norteamericanos igual. Pero cuando las manzanas mexicanas de Chihuahua llegan a Estados Unidos, el primer control que reciben es el de si tienen restos de productos norteamericanos tóxicos, claro. Y son rechazadas partidas enormes. Bien, esta situación, a mí me parece que no es exagerado ni es devoción tonta decir que está prevista en esos textos de Marx del capítulo 13 que acabo de resumir, no leer. Es uno de los puntos más notables. Sin embargo, lo que les separa de nuestra situación actual, lo que obliga a reconsiderar también las tesis de Marx sobre el problema y hacer un ecologismo socialista nuevo, es la tesis fatalista. Como he dicho antes, a mí me parece que nadie razonable puede seguir pensando hoy que la salida político-ecológica es la que decía Marx, esperar al inevitable desastre ecológico que va a producir el capitalismo, porque han pasado demasiados años y el mal es ya demasiado grave, no hay más remedio que actuar ya mismo, ¿no? Como se está actuando. En la inmediata herencia de Marx, esta problemática se perdió, como he dicho hace un momento. Esos textos a los que he aludido, a pesar de estar en el libro primero del Capital, parece que hubieran estado en un cuaderno de notas oculto y que nadie hubiera podido encontrar nunca, porque nunca se habían citado, hasta que ha aparecido la problemática ecológica, ¿verdad? Pero, en cambio, en la segunda posguerra, se puede decir que también en este problema, como en el del feminismo, la tradición marxista no ha andado pobre. Hay ya bastante producción de interés, y hay que decir, en todos los marxismos, igual en el marxismo revolucionario que en marxismos de tipo más reformista. Por ejemplo, entre los reformistas alemanes hay un autor muy notable, Eppler, un diputado socialdemócrata, que es al mismo tiempo un tratadista de mucha consideración. Y en el marxismo radical, en el marxismo revolucionario, habría que señalar sobre todo entre otras, ¿no? Siempre hay un juicio de valor en esto. Las aportaciones de Harish, al que he citado antes, y las de Baro. Pero además hay que registrar, de Harish hay traducido, y de Baro también, los libros principales de los dos están traducidos. Pero además está el hecho de la presencia clara e intensa de grupos y organizaciones marxistas en el movimiento ecologista. Al final de este repaso, tengo interés en indicar un denominador común de una razonable respuesta y vital respuesta socialista a los problemas nuevos, que tal vez pueda parecerles un poco demasiado filosófica y poco científica, pero que en cambio me parece muy arraigada en la tradición marxista. Todos estos problemas tienen un denominador común, que es la transformación de la vida cotidiana y de la conciencia de la vida cotidiana. Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión. Es un terreno en el que no hay más remedio que expresarse en términos que les pueden parecer un poco utópicos, pero hay que tener la decisión de no ponerse colorado por ello. Mientras la gente siga pensando que tener un automóvil es fundamental, esa gente es incapaz de construir una sociedad comunista, una sociedad no opresora, una sociedad pacífica y una sociedad no destructora de la naturaleza. ¿Por qué? Porque se trata de bienes esencialmente no comunistas, como diría Hari. Imagínense ustedes a 1.000 millones de chinos cada familia con su coche. A 4.000 millones de habitantes de la Tierra cada familia con su coche. Eso es insostenible. La Tierra solo puede soportar eso si no tienen coche, por tomar el ejemplo del coche, que podría tomar muchos otros, como es obvio, podría tomar el decisivo, el consumo de energía per cápita de los Estados Unidos, que es el dato decisivo. Pero bien, tomemos el coche. La Tierra solo puede funcionar, el automóvil solo puede funcionar en la Tierra, digámoslo así, si solo tienen automóvil una parte de los pueblos privilegiados. Pero si llenan ustedes África, Asia, América y Oceanía de automóviles, es obvio que la Tierra no lo soporta. No lo soporta el recambio atmosférico. Y así todos los ejemplos que ustedes quieran. Luego, los cambios necesarios requieren pues una conversión, un cambio de individuo. Y debo hacer observar, para no alimentar la sospecha de que me he ido muy lejos de la tradición marxista, que eso está negro sobre blanco en la obra de Marx desde los Grundrisse. La idea fundamental de que el punto, el fulcro de la revolución es la transformación del individuo. En los Grundrisse se dice que lo esencial de la nueva sociedad es que ha transformado materialmente a su poseedor en otro sujeto. Y la base de esa transformación, ya más analíticamente, más científicamente, es la idea de que en una sociedad en la que lo que predomine no sea el valor de cambio, sino el valor de uso, las necesidades no pueden expandirse indefinidamente. Que uno puede tener indefinida necesidad de dinero, por ejemplo, o en general de valores de cambio, de ser rico, de poder más, pero no puede tener indefinidamente necesidad de objetos de uso, de valores de uso. De modo que esta reflexión final que me permitía hacer en un terreno que pudiera parecer utópico, lo sea o no, en todo caso está muy abiertamente en el clásico iniciador de la tradición marxista, es decir, en el mismo Marx. Con lo que termino y les agradezco la atención que han prestado. Marcharse, que lo haga en este momento para no interrumpir el coloquio. Y después abriremos el procedimiento será el habitual. Abriremos un turno cerrado de palabras, en el cual anotaré las palabras pedidas. Las intervenciones se producirán. Perdón, dejo salir. me parece que hay que contestarlo afirmativamente, desde el punto de vista del juego de conceptos de madres. Todo el complejo de la informática sería fuerza productiva. ¿Por qué? Porque veo a la ciencia, para Marx. Para Marx la ciencia es en una línea que luego ha tenido mucho desarrollo fuera del marxismo. Por ejemplo, en un economista tan destacado como Bowlby. La ciencia del conocimiento es la fuerza productiva privilegiada, la que expresa, dice Marx, el estado de todas las demás fuerzas productivas de una época. Consiguientemente, creo que como problema clasificatorio está claro. Para Marx, siendo la conciencia informática, la había considerado parte de la fuerza productiva conocimiento, de la fuerza productiva ciencia. En cuanto a las perspectivas para la planificación, se ha discutido ya hace años, se está discutiendo, acerca de si la informática puede cambiar más o menos radicalmente las técnicas de planificación. Yo no soy un técnico en eso, y por tanto la verdad es que mi opinión es de muy poco peso al respecto. Como cualquiera no técnico, pues tiendo a pensar que sí, que seguramente va a haber un cambio importante en las técnicas de planificación, pero sinceramente debo reconocer que yo no he estudiado ese cambio. En cuanto al problema de fondo, no se trata tanto de disponer de una o varias técnicas hoy día, cuanto del problema nuevo, que realmente no existía en otras épocas, ¿verdad?, de si es correcto hacer todo lo factible, por así decirlo. Nuestro problema nuevo en cuestión de técnicas es que hasta ahora, o hasta la Segunda Guerra Mundial, nunca se había planteado la cuestión de si algo que resultaba técnicamente posible era políticamente admisible o no, mientras que ahora sí que tenemos esa preocupación nueva. Y en eso interviene poco cuál sea la técnica con que elaboramos el problema. Da igual que dispongamos o no de una informática potente para la cuestión de si algo que es realizable técnicamente lo es al mismo tiempo políticamente. Y en eso también hay un consenso muy general, no solo entre gente propiamente de izquierda, sino entre gente tan comedida ideológicamente, tan timorata, como el antiguo canciller de Manfred, que en un célebre discurso propuso otro reto. Esta es una verdadera novedad. He pensado que era, que estaba dentro de la economía de una exposición, limitarme a los tres que fueron muy universales, que realmente no tuvieron ningún contexto nacional en particular, sino que eran muy generales. Por eso también he percibido que algunos otros que son importantes, por ejemplo, de la homosexualidad, la cuestión cultural de la homosexualidad, sin duda tiene importancia, sí. Pero me pareció que para administrar una hora o una cuarta podía coger los tres. Por otra parte, a lo mejor es una ilusión o una petulancia, pero a mí me parece que el humanismo nacional, pues la herencia marxista no es mala. Lo que pasa es que el punto esencial, pues en el parte de una situación de autodeterminación. Entonces, todo lo demás es dar valor de ciego, matarse, golpearse, sin efectuar nunca la situación, ni siquiera intelectualmente. Claro, me puedes decir que es una concepción muy breve y más abrupta, ¿no? Pero, sinceramente creo en eso. Creo que por más que se cure sobre problemas de nacionalidades, si no es sobre la base de una articulación seria y una práctica sincera del principio de autodeterminación, no hay ninguna opción, la verdad no está de base. Yo creo que en eso no ha cambiado nada. Se pueden olvidar esos problemas durante ciertas épocas históricas, a lo mejor dentro de 1000 años ya no nos acordamos de las nacionalidades ya existentes, pero por lo que hace al planteamiento propiamente político de los problemas, es decir, el planteamiento que permita una intervención, yo sigo creyendo que esa vulgata más esta clase es correcta. Es poco sensible, tal vez es realmente poco sensible. No lo digo teóricamente, porque teóricamente está al principio claro. En la práctica, sí. Pero no solo en ese problema, sino en tantos otros. El estudio de la dimensión estática de los mozos en Inglaterra y en Europa Central, ¿verdad? Pero eso es lo más conocido. A mí me interesaba mucho desarrollar que también otros peces, tanto la relación entre las peces y la naturaleza, está muy esencialmente captado en el capital, aunque se diga pocas veces, por falta de desarrollarlo. uno habría que hacer en muchas cosas industrias características de este tipo de producción y que solo representan una esclavización del país y de su paso breve. Nosotros somos, por ejemplo, grandes productores de aluminio, ¿verdad? Desproporcionadamente para nuestra entidad estatal. ¿Cómo que producimos tanto aluminio en un país de 36 millones de habitantes? Pues simplemente porque es demasiado malo para los países adaptados. Entonces prefieren que intoxiquemos a nuestros obreros que intoxicar a los medios. Pero si ahora se plantea esa cuestión en serio, desde un punto de vista moderno, de acuerdo con la problemática de política ecológica correcta, y se dice que eso hay que reducirlo, ya veremos cómo reaccionaría si no está suficientemente preparada con una propaganda adecuada, con un trabajo adecuado, la clase obrera del sector. Hay problemas nuevos inevitables. No todo se reduce a la verdad, porque yo estoy de acuerdo, a la verdad de que el punto básico es conseguir que estos problemas sean protagonizados por la lucha, por la solución de estos problemas sea protagonizado por la clase obrera industrial y por otras capas trabajadoras. Pero yo quería plantear que en este final de siglo, en lo que parece caracterizar al capitalismo, que es su incompleta racionalidad, puede el siguiente marxista, el autor, el pensamiento de tipo dialéctico, dar una alternativa colaboradora a todos estos problemas, los nuevos, más los clásicos. ¿Es posible? Pienso que el hecho de que haya pasado un poco la moda del marxismo, no se hablaba exclusivamente de la crisis del marxismo. En estos momentos, cuando haya pasado de moda, tampoco se habla de la crisis del marxismo. ¿Puede dar este pensamiento de todo el mundo que hace falta en estos momentos para hacer otra vez una oleada libre por el mundo? Si no hubieras repetido la pregunta, con eso de coger otra vez el futuro revolucionario, creo que la respuesta sería clara. Solo una manera de pensar dialéctica, actualizadora, es capaz de enfrentarse en serio con un complejo de problemas como el que tenemos. Antes daba el ejemplo de la revolución verde y del uso de insecticidas, pesticidas, pesticidas, esas cosas. Que este técnico de la discusión de Madrid defendía ahora después de tantos años. De pensamiento de izquierda con el argumento de que es necesario una alta producción, un alto rendimiento agrícola para alimentar a la humanidad tan extensa. Pero como Marx le había contestado pues, 100 años antes, por ese procedimiento se agotan los sueldos, se agota con la variación, la capacidad de resistencia de las semillas. El día que aparezca una placa capaz de liquidar las semillas extra ultraproductivas del maíz norteamericano o de los trigos duros norteamericanos, no se va a saber qué hacer, porque no habrá repuesto, no habrá variedad de semillas en los países que han adoptado ciegamente estas técnicas, ¿verdad? Los problemas, por tanto, tienen ramificaciones y solo pueden ser, y consecuencias solo pueden ser comprendidos dialécticamente. Posa hoy el posible, en forma mucho más exacta que en otras épocas, porque se dispone de técnicas de matemáticas que precisan bastante la simplicidad griega, las condiciones dialécticas. La teoría de sistemas, como la teoría de catástrofes, que son ya teorías matemáticas e incorporan muchas cuestiones dialécticas, la espacial, el campo, etc. En cambio, la coletilla que has puesto a la cuestión, eso ya tendría más de la profecía, ninguno podemos saber con seguridad en qué momento se debe. de la cultura revolucionaria en las poblaciones de la Europa capitalista occidental, de la que estamos hablando, claro. Por el momento, más bien me parece registrar lo contrario. Es un periodo en el que la cultura revolucionaria se encuentra mucho más en países del tercer mundo que en la Europa occidental. Los mismos éxitos electorales aparentes de una supuesta izquierda, pero no se hace la logía de la izquierda. Lo que hay que hacer, en vez de organizar, es trabajar. Pero desde la simple propaganda hasta las manifestaciones, no es una cuestión de logía, sino de salida. Claro, es una europea. Pero es que aquí la verdad es que tengo poco. Es que no sé que vengo ahora de Latinoamérica, donde tengo mucha relación. Aquí lo vemos mejor porque de verdad el ciudadano medio latinés sabe que la invasión de Granada podría significar su muerte a las pocas horas. Y eso no lo sabe el norteamericano, ni lo sabe el mexicano. Ni tampoco un mexicano. En ese sentido sí que era europeo, pero en otro sentido no. Porque el riesgo nuevo de destrucción no es solo nuestro. Los europeos seríamos los primeros, pero serían los demás. En ese sentido no es inocente. Como ha dicho el historiador inglés Thompson, si alguien se salvaba, iba a estar por otra parte tan asqueado de sí mismo y de la humanidad, que no podría pensar en mucho tiempo, en problemas políticos y sociales. Que una cultura no violenta se pueda conseguir a través de la violencia, eso es una apuesta más o menos pues como la de Pascal. No tenemos datos para definir. Sabemos que hasta ahora no ha sido así. No conocemos una sola sociedad realmente pacífica. Una vez que en la cultura europea occidental desistió algunas que parecían ser el de la segunda. Pero bien, como cultura moderna no conocemos una sociedad que no sea en mayor o menor medida represiva y violenta en algún sentido. Lo que pasa es que no está en la mano de nadie evitar el desarrollo violento de un cambio social. Entonces, lo más que se puede hacer, en mi modesta opinión, es apostar a que una cultura no violenta sea posible, cualquiera que sea el camino por el que se alcanza. Pero no porque tengamos demostrado a priori que hay un camino violento que desemboca en una cultura no violenta. O viceversa, que tengamos demostrado también a priori que todo camino violento desembocará siempre en una cultura violenta. Yo creo que es una cuestión de apuesta. Una vez que se han hundido ciertas maneras muy gratuitas de demostrar que alguien era capaz de creerlo, no sé, pero tal vez de menos gente. Estas cuestiones no son cuestiones de demostración, son cuestiones de experiencias. Opinión. Que llamamos a veces organización patriarcal o sistema patriarcal. estudio de investigación, pues es la que ha generado una situación también entre el feminismo y la atención asistente. Tú has afirmado que ahora prácticamente todos los partidos marxistas, sistemas marxistas, han hecho suyos, suya la problemática de la mujer. Yo creo que han hecho suya de muy diferentes maneras. Yo creo que en una buena parte de los partidos, en muy pocos partidos marxistas, en muy pocas partidos desde el marxismo, hayan iniciado una labor de investigación, de estudio, de análisis y de real reflexión sobre todas las implicaciones sociales, políticas y ideológicas que tiene la opresión de la mujer en cuanto a la posible modificación incluso del enfoque en su análisis clásico sobre la situación social y sobre la organización social. Yo estoy de acuerdo con que hay más causas, claro. Una que no ha funcionado, pero que es importante, es la persistencia cultural de muchísimos marxistas en la sensibilidad tradicional, en la sensibilidad patriarcal. Cuando yo era un joven comunista, recién ingresado, una vez estuve en casa de un comunista poco alemán que me hablaba de él. Entonces, llegué a la puerta, llamé, me he dado la dirección, con él me encontraba, subimos al piso juntos. Él llamó, salió su mujer, se arrodilló, le descalzó, se metió dentro con los zapatos, salió con las babuchas, dejó todas las babuchas y entramos. Nos sirvió té, estuve 3 días en la casa del grupo este, que era un cuadro turístico, y no volví a ver a la mujer en 3 días. Ella se limitó simplemente a cazar y descansar. Esto cuenta mucho. Es obvio que incluso en los sectores más adelantados de la clase obrera, incluso nuestra, no hay alguna, esas reacciones son frecuentes. Y es otra causa. Los bares que a mí me parecían más fundamental la dificultad de satisfacer la economía. Transitoriamente, lo que ocurre todo este confuso periodo en el que estamos, mediante la colocación del problema en una perspectiva social general. Y luego, en cambio, no estoy de acuerdo en que se critique a los partidos marxistas por falta de elaboración del problema del feminismo. Un partido político, si hablamos de partidos políticos, pues no es una academia de investigación, ni un instituto de investigación. Eso se debería reprochar más bien a la cultura marxista, a los intelectuales, que a los partidos. No son ellos mismos centros de investigación fundamentalmente, en mi opinión. Ni se puede esperar tanto de ellos, pues, feliz ver a Salón. Digo yo. Yeah. de investigar los medios, es que no haber acertado en la dirección de las críticas. Yo pienso que las críticas a las revoluciones deberían partir de el supuesto de que es imprescindible la socialización de los medios de producción, pero que esta socialización no debe de producirse solo primero para después hacer todo lo demás, sino hacer simultáneamente la socialización de los medios de producción con todas las revoluciones que en aula, con el desplazamiento de la actividad, con la investigación del patriarcado, con la defensa de la naturaleza, con todas las instituciones simultáneamente y no después. En ese sentido, observar que la crítica no es decir, hay que buscar la tercera vía, sino hay que exigir a la vía socialista que incluya todo esto simultáneamente a la sociedad. Quiero limitarme a decir de acuerdo. De todas maneras, como yo de expediente, digamos alguna cosa. La cuestión del activismo es un poco ambigua por culpa mía, porque yo he calificado de activista a él y habría tenido que decir privatista. No se ve que sea más capaz de exploraciones íntimas que cualquier otro psicólogo o poeta. Más bien, el tipo de ideología que Illich o Gortz están produciendo y discutiendo es más un privatismo, aunque tiene la gracia literaria del intimismo, hay que reconocer. Antes he dado un ejemplo de Gortz, pero tenemos los de Illich. Por ejemplo, su campaña contra la escuela profesional, que empezó en Cuernavaca, en México, en un país en el que en la escuela es un privilegio muy considerable, incluso la escuela pública, y no digamos ya las escuelas privadas. En México, en el Distrito Federal, hay 14 universidades, 3 públicas y 11 privadas. En las 3 públicas, está pues, lo más, si no rico, lo que se pasa en la mejor posición económica de las clases populares, abandonados, 300.000 en una, 180.000 en otra, etc. Y en las 11 universidades privadas, algunas de ellas de iglesia, otras norteamericanas, está la pequeña minoría de los ricos. En un país así, formuló Illich por primera vez su tesis de que hay que abolir la escuela privada. Perdón, pública, gracias. La escuela pública, sustituyéndola por bolsas de conocimiento, le dice él, sus partidarios. Es decir, por una red telefónica, dicho materialmente, pero en fin, en cuanto a su contenido, por una red de información y de informantes que privadamente se suministran a los ciudadanos. Entonces, uno no va a las escuelas, pero cuando quiere informarse acerca pues, de biología, llama a un teléfono y paga el servicio de esa información. Este ejemplo es de Illich, no de Gortz, pero el resultado es el mismo. Enseguida se ve quién va a tener ese banco de información. Salta la vista. Intimismo ni todo. Lo que hay es privatismo, además, con todos los rasgos característicos de la economía privada, que se va a producir una concentración de conocimientos como la de capital. Pero bien, yo estoy preocupado por usar la palabra intimismo como día de evitar. El asunto más digno de un poco de comentario, porque es todo lo demás, todo principalmente afecta a la simultaneidad entre medidas económicas y conversión, que he dicho antes, la organización de la vida cotidiana, es totalmente de acuerdo. Pero la asunto que tal vez, aún si requiere todavía mucha cuestión, es por qué. El por qué esta extensión del pesimismo entre iguales que fueron los tiempos. En algunos casos, de hecho, en escala, pero no tienen el valor de siempre es de escala. En algunos casos se contestan que es que ya es evidente la impotencia de cualquier movimiento para la resistencia al grave mal que nos ha generado. Este argumento ha sido cínicamente usado por el Ministerio del Interior alemán después de las manifestaciones de hace dos semanas, con la frase siniestra de su portavoz: ellos se manifiestan y nosotros gobernamos. Es la versión prepotente de la sensación de impotencia de las acciones intelectuales que aplican. En otros casos juega mucho el descrédito de la Unión Soviética como un foco revolucionario. Eso juega tanto o más en intelectuales que en las sociedades de la Europa capitalista. La pérdida de confianza en el modelo soviético que alimentó durante muchas décadas la moral y el pensamiento y la práctica revolucionarias. Y luego vienen racionalizaciones, es decir, argumentaciones ya posteriores, después, para justificar el cambio de posición, con criterios aparentemente científicos. El caso más destacado de este, por supuesto, es el de los escolares. Porque es un caso muy respetable, otro mucho menos respetable es Castigliares. Castigliares empezó con una crítica supuestamente de izquierda a los movimientos obreros de inspiración marxista, pero ha acabado llamando a la guerra contra la Unión Soviética. Pues, por ejemplo, en revistas de Puebla, que es el mismo periodal. Y el caso de Colbert, con más dignidad, pero bastante parecido. Se pasa años practicando un marxismo muy estricto, muy estrecho, bastante dogmático, según el cual Marx sería un científico puro y no tendría ningún rasgo de especulación ambigua. Luego descubre que no, que Marx es un autor bastante completo, en el que los científicos es solo una parte y ello una parte, que no es naturaleza. Y morada, un cambio cero. Han empezado por cuestiones científicas para acabar con cuestiones políticas, pero por vía de la transición. En suma, los caminos son muchos, ¿verdad? Pero el fenómeno creo que lo registramos, que no solamente no soy capaz de indicar un abanico de causas suficiente, pero sí algo. Potencia, descrédito del modelo revolucionario previo. Y esto la oferta de una tercera vía. Esto como descripción al menos consciente, es muy cierto. Muchísimos de los intelectuales que fueron masistas radicales, lo que profesan es una teoría que ocupe con palabras nuevas y con conceptos nuevos, el terreno clásico de la socialdemocracia. Pero lo hacen en una situación en su momento difícil, que yo no explico mucho cómo se aguanta, ¿verdad? Porque los resortes clásicos de la socialdemocracia y la legislación social, etc., no están hoy al alcance de las políticas de desigualdad que se practican. ¿No? Nadie piensa que es una retirada ideológica, más que la afirmación autónoma. Eso, sin pasar por alto, sin olvidar lo mucho que hay de confusión intelectual. Yo no he olvidado nunca el ataque de indignación que me produjo el que la primera vez que se habló de terceras vías en Barcelona fue en boca de gente que uno quería decir. Lo cual quiere decir condición mental de se plantea la vía, la posibilidad como mínimo de la vía pacifista como una vía de transformación. Creo que esto está bastante alejado de lo que es tradicional en la tradición marxista, al menos equiparándola a nivel de posibilidad con la vía de la violencia, diciendo que ambas son cosas a experimentar. Esto me ha sorprendido. Por otra parte, me ha sorprendido también la última alusión que ha hecho en su exposición sobre el concepto este de conversión, con el que diríamos estoy bastante de acuerdo, pero que me plantea un interrogante este concepto de hasta qué punto este concepto de conversión en el sentido que ha explicitado no cuestiona las formas tradicionales de lucha, de organización e incluso algunos objetivos que se han planteado, digamos, los marxistas o los partidos marxistas. Estoy pensando, por ejemplo, en la organización centralizada y jerarquizada que ha caracterizado a los partidos marxistas. Estoy pensando en la historia del sindicalismo en el mundo occidental, diríamos, sobre todo en este siglo, de que el sindicalismo, diríamos, que teóricamente, según los marxistas, el sindicalismo lo que ha contribuido es a dar mayor conciencia de clase, y en cambio lo que parece es que la realidad sindical, o la realidad, digamos, de los trabajadores, es que a lo único que apetece es a participar un poco más del pastel, al menos en Europa Occidental, con lo cual el círculo, diríamos, vicioso del consumismo, del desarrollismo, se agiganta. Entonces, me pregunto hasta qué punto, no es una pregunta, diríamos, típica, ¿hasta qué punto se puede separar el medio de los fines? Al primer punto tengo que objetar. El primer marxista que habló de revolución pacífica fue Engels, o sea que es muy remoto. Y segunda objeción, yo no he dicho eso. Es decir, no he hecho ninguna afirmación categórica al respecto, sino que he declarado más abiertamente, aunque no tengo cargo de conciencia, porque los comparecientes no deben hacerlo, mi indecisión al respecto. Otra cosa es que me parezca de enorme importancia la lucha por la paz, dada las circunstancias de armamento, de estrategia en que nos encontramos. Sin ella, en el supuesto de una guerra mundial, pues se habían acabado absolutamente todas las opciones, revolucionarias o como personalmente, una de las cosas a las que más me dedico es esa, la lucha por la paz. Y la otra es a un trato y al trabajo para una revolución salvadoreña. Lo que yo he sido reconocer lo contradictorio y problemático de la situación. Y no hay más remedio que aceptarlo como más. Es así. No se puede tomar alegremente el riesgo de una guerra, pero tampoco se puede decir que en vista de que no se puede tomar el riesgo de una guerra, pues hay que dejar que los moridas salvadoreños aplasten. A mí me parece que tenemos que navegar por ciertas situaciones de suma complejidad. Ahora bien, tanto esa complejidad como la cuestión suscitada por otro aspecto de mi intervención, lo que se refiere a la idea de conversión, lo que se está sosteniendo, es un plano todavía más profundo de la complejidad. Saber la evidencia de que la política, tal como se practica hoy, es algo ya incoherente con las condiciones del mundo contemporáneo, que las políticas de zonas de desarrollo de alimentos rebasan cierto umbral de letalidad de esos armamentos han llegado ya a la salud. De tal modo que lo que parece realismo y sentido común de los políticos revela ser su insensatez suicida, mientras que el aparente utopismo de los pacifistas resulta ser la única vía realista de salir. Cuando el movimiento ELE, ¿no?, el desarrollo nuclear europeo, fundado por Thompson en Inglaterra, por la Fundación RASA, o los verdes alemanes, se dedican a aplicar el desarme unilateral en cualquier país existente. Eso desde el punto de vista del político tradicional es un absurdo. ¿Cómo voy a desarmarme unilateralmente? El otro entonces podría atacarme. Pero desde el punto de vista de la eficacia del armamento contemporáneo y de su destructividad, a mí me parece ya el único camino realista. Que alguien de verdad dijera, pues yo desarmo, provocando una dinámica que no sabríamos qué resultado iba a tener. Thompson, el historiador, ha hecho una vez la siguiente reflexión. Supongamos que la Gran Bretaña desarma y que los rusos, en vez de ser esas personas magicolas, concienzudas y reflexivas que son, se vuelven locos y nos invadan. Bueno, pues en dos generaciones la cultura británica reaparece y absorbe la invasión. En cambio, si nos resistimos, lanzamos una bomba y al lanzar otra no reaparece. Es naturalmente una formulación paradójica, ¿verdad? Pero que revela el irrealismo radical del supuesto realismo político y en cambio el sentido de la realidad de la aparente utopía. Y tiene que ver con la conversión. Claro que hace falta una conversión mental para decir, no, lo que era realismo es ya verdad. Y lo que parecía pensamiento utópico es ahora realismo. Claro que es algo más. En cierto volver de revés, el cerebro tradicional. Hay todas maneras intentos de hacer esa conversión de mentalidad y de punto de vista sea menos drástica. Uno muy interesante es el de un general alemán, ex general, que igual que hay que intelectuales ex marxistas se vuelven de derechas, cada vez hay más generales que se vuelven de izquierda, si no lo han observado. Este al que me refiero es Affen, un general alemán, que ha desarrollado una estrategia de defensa popular moderna para eliminar los grandes ejércitos y los grandes armamentos. Una estrategia puramente defensiva, sobre la base de núcleos móviles muy tecnificados. Supone una cultura militar y de armamento alto, pero con armamento de tipo clásico. Fusil, ametralladora, arma corta de repetición, arma corta automática, granada. Una alta educación militar de pequeños grupos que tendrían en tiempo de paz repartido el territorio nacional mediante una red de defensa para un fin asignado a un punto de defensa y no tienen más función que la de defender. Se ha discutido mucho entre técnicos militares la eficacia de esta estrategia de AFEN. Y muchos técnicos competentes, yo no soy como nosotros, sostienen que con cierto grado de tecnicismo en el armamento, esos grupos de defensa pueden ser de suma eficacia frente a ejércitos, a grandes ejércitos de tipo convencional. Pero en fin, ya sea con fórmulas intermedias, desarrollan tecnologías nuevas, ya sea simplemente con la formación abrupta de los que mientras que un marxista clásico, sobre todo la tercera internacional, de los millennials, la tercera internacional, o de la cuarta, por eso, habría pensado, habría tendido a una cierta separación de fines y medios, me parece a mí que cada vez gana terreno en la sociedad contemporánea la idea de la, si no inseparabilidad, por lo menos enorme repercusión de los medios específicos. La idea de que no es tan fácil distinguir entre medios y fines, por lo menos en cuanto a los resultados finales. Por eso son tendencias de la época. Yo me limitaría a registrarlas en una afirmación, digamos, metafísica sobre el fondo. Es la última palabra. Ética como propuesta, en realidad me ha parecido que era una propuesta a una serie de problemas sobre los que se ha agrupado. Me gustaría saber si no está un poco ligada a esa austeridad, entre comillas, que más que de alguna forma está suspendida en el aire ahora, quiero decir, actualmente. Y esa repetición de que es preciso tomar actitudes de austeridad, de limitar el consumo, o de algún modo, etc. Me gustaría saber si hay alguna relación precisamente entre su propuesta y esto. Es una lástima lo que le he ocurrido a la pobre palabra. Porque la palabra austeridad sería muy expresiva de lo que hay que hacer. Pero está siendo usada para políticas restrictivas de los ingresos de las clases trabajadoras y populares, como técnica tradicional, convencional para salir de la crisis. Y es una curiosa austeridad que consiste en que se limite el consumo de pan, de carne o de fruta del pueblo, pero al mismo tiempo intentando promover la fabricación, pues, de vídeos para la exportación. No, no es una austeridad en serio, es simplemente una represión del consumo popular. Mientras que la palabra merecía mejor destino, porque es evidente que una sociedad que consiga frenar o al menos paliar el daño ambiental que produce esta, tiene que ser una sociedad más austera que esta, es un indicador. Por lo menos en el plano material, aunque en cambio pueda ser más lujosa en el plano de la situación que de las necesidades espirituales, pero en el plano de las necesidades materiales, sin duda tiene que ser más austera que esta. Esta es una situación muy pertinente, es el que ha pasado con la palabra de los técnicos. Cuando Bertrand Webb la usó por primera vez en la izquierda, en un célebre discurso, hará 20 años, por un momento se pudo tener la ilusión de que hubiera una elaboración de izquierda de la idea de la humanidad. Pero luego la palabra ha sido recogida por gobiernos conservadores y socialdemócratas y ya se ha